tu mirada me fascina. Es tan bella y diferente, es tan clara y cristalina, como el agua de una fuente. Cabello tan hermoso, porque brilla más que el sol. Y él me dijo: estoy furioso, porque es más lindo que yo. Y las flores se encelaron. Ya no cantan porque quieren escuchar. Si es verdad que cuando tú hablas es más bello que un cantar. Sí. Cancelaron cuando te vieron pasar, murmuraban que a tu lado nadie las podría mirar. Y las aves ya no cantan. Con lo bello de la vida no te puedo comparar, porque tú eres más bonita. Tú eres alguien especial.